Para todas las malas mujeres. José Juan, la gente de Quilmes, aguante los pibes chorros, carajo. Cristina Santiago Néstor Romero, la gente de Tucumán, Tucumán querido. Encerrado y sin amigos, solo y triste está fumando, para olvidar a esa mala mujer, que con el paso de los años, ella le hizo mucho daño. No le deja ver a tus hijos, solo porque está guardado. ¡Amaños arriba! ¡Arriba! ¡Ahí va! Ella dice que tus hijos ya no lo necesitan y que no lo quieren ver. Si el robo fue por tus hijos, porque no tenía trabajo. En tu celda es tu destino, solo y triste está llorando. Un saludo muy especial para el Piojo, para Mariano y Noemí, la gente de Loma, de Zamora también que nos está viendo, traidor. Un saludo muy especial para los pibes de Solano, para Emilio y el Paco, vieja. Solano, acá, carajo. ¿Cómo? Solo quería que le queden a tu equipo su enfermedad, que poco a poco estaba tanto. Ya esa mala mujer le llegó la noticia. Hoy tus hijos y papás te serán.